separarnos, no podrán con nuestro amor. No habrá tiempo ni distancia que nos puedan separar. Nuevamente estamos juntos, tú y yo una vez más. El amor que me das es inmenso en realidad, porque nadie me había amado con cariño de verdad. Una vez más, oh, oh, oh. Una vez más, oh, oh, oh, oh. Separarnos, no podrán con nuestro amor. No habrá tiempo ni distancia que nos puedan separar. Nuevamente estamos juntos, tú y yo una vez más. El amor que me das es inmenso en realidad, porque nadie me había amado con cariño de verdad. Una vez más.